11 menos cuarto son, Juan y de Piano. Pero ¿cómo hemos llegado exhaustivamente a este horario? Se lavó el mate, te aviso, por si querés hacer algo. Lo habrás lavado, porque yo venía fantástico. Déjame saludar a Jorge Lescano, el secretario general de UPCN. ¿Cómo andas, Jorge? Buen día. Buen día, ¿qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás vos? Bien, acá estamos. ¿Vos? Con el mate lavado, según lo que estoy escuchando. Sí, bueno, pero ya bueno, sé. Bueno, Jorge, pero que no me critiquen tanto, que lo fui a hacer. Últimamente te veo por ahí en algunos programas también haciendo algunas macanas, Juani. Hay que cuidar un poco el detalle. Escúchame, Jorge, UPCN no forma parte de la protesta de trabajadores y trabajadoras que va a hacerse sentir este jueves en la provincia. ¿Por qué razón? En primer lugar, UPCN no forma parte, ni forma desde hace muchos años, 7 u 8 años, en un plenario muy importante provincial, que decidimos no ser parte de la mesa intersindical. La mesa intersindical la conforman un grupo importante de sindicatos, pero UPCN no la conformó. Si bien fuimos aquellos pioneros en el año 2003, después en un momento, por un plenario y por mandato de un plenario importante, creo que fue el 2016-2017, se decidió tomar decisiones a través de los mandatos que da estatutariamente una organización sindical como la nuestra, que es a través de un plenario de delegados. Entonces, nuestras decisiones son a través de los plenarios de delegados. Muchas organizaciones sindicales hacen esto, y cada uno después reporta su metodología de trabajo. Entonces, nuestro plenario de delegados se hizo el martes de la semana pasada, con la presencia de 100 y pico de delegados presenciales, más los que no podían viajar de lugares muy distantes de Santa Rosa por vía Zoom, y ahí el miércoles era la reunión paritaria, y se dio mandato a los paritarios nuestros para que se hiciera el mayor esfuerzo posible por el bono, porque estaba convocada para el bono, y que remarcara el reclamo anterior de cuando se hizo la paritaria por salarios, de traer esos 800 mil pesos de base hasta el mes de enero y no que siguiera absorbiéndose hasta los meses que llegara el aumento a cumplir con el remunerativo de 800 mil pesos. Es decir, que era el reclamo que estaba haciendo la mayoría de los delegados según lo que hablaban con sus trabajadores de base. Así que el mandato era ese, llevar el bono a un número de lo más importante posible, teniendo en cuenta lo que había sido el año anterior, que había sido en 120 mil, y sostener la paritaria porque, con el diálogo, porque se luchó mucho para conseguir una paritaria en la provincia de La Pampa, no todas las provincias la tienen, y las paritarias sectoriales no las podemos perder porque es donde cada vez que hay una negociación paritaria hay algún derecho nuevo que se suma, lo habrán leído, lo han visto, permanentemente hay nuevos derechos, nuevas asignaciones, nuevos adicionales que se van consiguiendo. Entonces estas son luchas que no se pueden perder, y más cuando un plenario dice por unanimidad, porque había sido convocado para el bono, que es intentáramos el mayor número posible con el bono, sostener el diálogo, y esto es lo que hicieron después los paritarios que fueron a la mesa salarial. Uh-huh. Por lo tanto, estas son las razones que podemos manifestar, producto de un plenario que se hizo el martes de la semana pasada y que fue publicado por todos los medios y las redes y todos los lo que tenemos nosotros a nuestro alcance para poder comunicar. Jorge, la gran concurrencia de delegados y muy comunicado. Jorge, ¿crees que el paro de este jueves es justo o es injusto hacia el gobernador? No, yo no. Lo que pasa es que no me puedo poner a valorar lo que determina otra organización sindical, porque nosotros, si tenemos en claro dónde está el enemigo no es una metodología de reclamo. Y cada uno responde a sus afiliados y a su momento, y entonces no podemos calificarlo. Ahora, nosotros podemos fundamentar lo que hacemos nosotros. Y claramente estamos manifestando nuestra posición y vamos a sostener el diálogo, como lo hemos dicho, lo decimos a diario. Y después cada organización tiene que ir manifestándose como lo hacen sus afiliados, y para las organizaciones sindicales, lo que sí decimos es unidad, solidaridad y organización. Esto es con el diálogo permanente, y más cuando tenemos un gobierno que es accesible al diálogo. Por supuesto que el diálogo es buscar los acuerdos en los puntos que se puedan lograr y seguir buscando los que nos están faltando. Claramente es así. No, de ningún modo nos conformamos, pero hay que tener el mandato, porque no se pueden tomar UPCN no tomaría una medida si no es por mandato de su plenario delegado. De alguna manera, Jorge, lo dijiste, pero te lo consulto específicamente. ¿Hay conformidad con estas ofertas que se hicieron entonces de parte de UPCN? ¿Con el número que tiene el bono y con lo que se agregó para que los 800 mil pesos se incrementen a partir del año que viene? Conformidad. Por los salarios que se manejan en la República Argentina no va a haber en ningún dirigente sindical. Una cosa es la conformidad y otra cosa es lo que se puede conseguir. Entonces, dentro del diálogo, lo que se puede conseguir, hay que avanzar todos los días pidiendo lo que falta, pero no despreciar la mesa de diálogo y de acuerdo, y más cuando hay un gobierno que esto lo accede, y en las mesas salariales reclamamos permanentemente que falta, pero seguimos en la mesa, y en las mesas sectoriales hay mucho que se va consiguiendo y no queremos perder esa posibilidad de estar en una mesa paritaria. Uh-huh. Nosotros pretendemos eso, pero claramente no debe haber un dirigente sindical de ninguna actividad laboral que pueda estar conforme con el salario de este momento, de ningún modo. Lo que hay que ver es cuáles son las herramientas, los instrumentos y las formas para avanzar con acuerdos que se puedan cumplir y que todos tengamos los mandatos para los requerimientos de cada una de las cosas, de los acuerdos o de los reclamos o de las protestas. Está la metodología del PC. Está clarísimo lo que dijiste recién, no te vas a meter a calificar una protesta de gremios compañeros, por supuesto, pero sí te lo pregunto desde el punto de vista político y de las metodologías, si querés hasta como dirigente, no solo sindical, sino político. El plenario que se hizo en Casa de Gobierno, y más allá de las decisiones y de las propuestas de las bases, ¿te pareció que tuvo momentos de derrape, como ya han dicho otros dirigentes también? Cuidando y siendo respetuoso de todas las formas que tenemos que tener en estos tiempos, y más con lo difícil que está para el trabajador, es complejo poder tomar una decisión si esas decisiones no son avaladas por las bases en general, porque para que nosotros tenemos que considerar que cuando se toma una medida de fuerza es para modificar algo, pero eso es UPCN, otro sindicato, y respetuosamente nosotros nos ponemos también al lado de esos sindicatos, toman la medida por otros medios, y ahí esos corrimientos de la mejor forma de generarla, los reclamos, bueno, después hay que cuidar las formas y los términos y los métodos, ¿no? Hay que cuidarlo, porque tenemos que permanecer en el diálogo. Si no permanecemos en el diálogo, el único que va a ser perjudicado es el trabajador de base. No va a haber un dirigente sindical, porque el dirigente sindical hasta tiene la inmunidad que le da el voto de los trabajadores. Pero cuando llevamos a un trabajador, después tenemos que ver cuáles son las consecuencias. Y esto no justifica nada. Esto solo quiere decir cuál es el método de UPCN y respetamos el de los demás. ¿Sentís en algún momento reproches personales, no sé si de dirigentes o de laburantes, por el hecho de que está clarísimo, sos un actor que está cerca del gobierno provincial, fuiste funcionario hasta el 10 de diciembre, no sé hoy, pero seguís en ese sector. Soy del peronismo. Claro, pero digo, por ahí ¿sentís algún reproche de quienes te digan que sos más parte del gobierno que del sector trabajador? ¿Esto lo escuchás no, a veces? No, de ningún modo. Seguramente en alguna dirigencia opositora. No es comprender cómo fue formado el peronismo y el sindicalismo peronista. el general lo decía y lo está escrito, el gobierno, la dirigencia del sindicalismo peronista está para acompañar a su gobierno a partir de los intereses de los trabajadores. Hay que hacer la frase completa, ¿no es cierto? Entonces, a mí me ha tocado entrar en rebeldía y liderar paros cuando Berna fue gobernador 2003-2007 y era un traidor para el gobierno. Y bueno, eso no es un problema, eso es poner las cosas en su lugar. Vamos a acompañar al gobierno a partir de los intereses de los trabajadores, donde los trabajadores no tengan el lugar que tienen que tener, y este gobierno lo da, porque es el diálogo, es lo que se busca, y el acuerdo en proactivos, en más derechos, en más beneficios, en no quedarnos con el salario, en buscar lo que más se pueda, eso está hoy. Entonces, yo tengo el aval permanente en lo sindical de una organización como UPCN, que cada vez es más grande. UPCN es el sindicato del Estado con miles de afiliados, y eso está respaldando lo que está haciendo la dirigencia. Y la dirigencia de UPCN nunca, jamás, toma una decisión por una opinión personal. Va a un plenario. Entonces, la crítica siempre va a estar, y bienvenida sea, porque es la que nos permite crecer. Pero UPCN crece en miles de trabajadores afiliados día a día. Y cuando vamos a una paritaria, que el escano no va a una paritaria, va a un paritario, por mandato del plenario, Alberto Chirino, quien está a cargo de la Secretaría General hoy, o Fernando Domínguez, van de paritarios y van con un mandato del plenario. Y el plenario está en las redes, va con mandato. No es una decisión de una persona, es una posición estratégica de negociación de una organización que crece en miles. Y bueno, si hay que tomar otra dirección, es el plenario delegado el que lo indica. Nunca se usa una cuestión personal. Entonces, cuando está esa crítica que puede estar, que vos lo decís, siempre va a ser de la oposición. Pero Jorge, es porque bien, cada día se tiene más posibilidad de negociar en estas condiciones y de acordar en estas condiciones. Dale, gracias, Jorge. La próxima seguro nos extendemos, vamos a ir por otro tema. Ahora, para no mezclar las cosas, no vamos a meter la política partidaria, pero el próximo encuentro que tengamos lo hacemos. Dale. Pero sí, claro, como dale. No, será un gusto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Jorge Lescano, secretario general de UPCN. UPCN no para el jueves, lo venimos diciendo, el paro convocado por el plenario de la Intersindical se fue deshilachando un poquito, no consiguió ni el aval de UPCN ni el aval de UTELPA. CIPOS, que sí es parte de la Intersindical, se bajó de la medida de fuerza. De todos modos, el jueves la Intersindical como tal va a hacer su paro contra la política salarial del gobierno pampeano.